Se efectuaron las conversaciones entre el canciller de la República Popular Democrática de Corea, Ri Yong-ho, y el enviado especial del presidente de la República de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, vicepremier y ministro de Relaciones Internacionales y de Colaboración, en el Palacio de los Congresos Mansudae de Pyongyang, el día 25. Asistieron también por parte coreana los funcionarios del sector y por la otra la comitiva del enviado especial namibio, incluido el secretario permanente del Ministerio de Relaciones Internacionales y Colaboración, Selma Ashipala Musabi. Ambas partes intercambiaron opiniones acerca de fortalecer y estrechar sin variación alguna los nexos de amistad y colaboración entre los dos países y otros asuntos de interés mutuo.